Mi nombre es José Manuel Ramírez y este ya es el episodio número 15 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo tenemos el privilegio de poder charlar un ratito con Adrián Grobá, Product Manager de QNAP para España y Portugal. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, la pregunta de rigor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Ya ves, estamos a tope trabajando con muchos proyectos nuevos que ya desvelaremos y con muchas cosas. Sí, la verdad es que esto muchas veces parece que es ya algo tópico, ¿no? Pero es que es verdad, es decir, es que tenemos la voz ronca de mil cosas. Tenemos mil cosas pendientes, otras mil cosas que hemos hecho. Porque a mí me ha dicho un pajarito que ha estado volando, nunca mejor dicho, por ahí, ¿no? Sí, he estado volando por países del norte de Europa, por ahí arriba. He estado pasando un poquito de frío. Y nada, tenemos ahí unas cosas que bueno, que hemos estado grabando unas cosillas que todavía no podemos decir, pero que saldrán a la luz pronto y que creo que va a ser un proyecto que a la gente le va a encantar. Y además lo comentaremos por aquí, por supuesto, cuando se pueda, ¿no? En cuanto las confidencialidades me dejen. Sí, es lo que tiene firmar contratos de confidencialidad. Es lo que toca. Muy bien, muy bien. Pues nada, nuevamente de vuelta, ¿no? Ya estás por aquí, en España. Ya estamos aquí en España. Y por eso también a lo mejor hemos retrasado un pelín este episodio. Pero bueno, estamos aquí. Además tenemos un invitado hoy que nos está esperando ahí detrás, que bueno, es de altos vuelos en QNAP. Sí, es el señor Adrián, que además tengo la suerte de conocerlo en persona, un gran tipo, y que estoy deseando empezar a hablar con él ya. Bueno, pero antes vamos a dar unas pequeñas noticias y hablar un poquito de lo nuestro. Sí. Yo tengo entre manos un taller al final, no sé si lo comentaba en algún episodio pasado, en la JPod, en Málaga. Sí. Bueno, una horita pequeña, simplemente para contar. Pues cómo monto, por ejemplo, el podcast Más que Teclas, cómo lo publico, cómo hago las cositas, porque ese, como sabes, ya está publicado directamente en el servidor NAS. Abandoné Spreaker en su día. Y tengo aquí a mi lado un TS431 Plus, que bueno, es un NAS que... ¿Qué te parece? Un NAS interesante, ¿no? Para este tema. La verdad es que es un servidor NAS que no está ni entre los más básicos ni entre los más potentes, pero es un servidor NAS que en conjunto te puede dar todos los servicios, salvo lo que ya sabemos, tema de multimedia y todo eso, pero que también es capaz de ofrecer temas multimedia básicos, tal. Es un NAS muy completo, muy... Muy, muy chulo. La verdad es que es un modelo que está muy bien. Está muy bien. Además, sus cuatro bahías, una versión plus, que bueno, las versiones plus siempre tienen un plus, como yo digo, de cosas extra. Y como tú dices, bueno, pues normalito. Pero para montar un podcast en tu casa, creo que, bueno, es más que suficiente. Entonces me lo voy a llevar para Málaga. Y imagino verte por allí, si puedes, obviamente. Todo sí, yo en pie. Tengo todo mi proyecto en poder. Hombre, es que me tienes que ayudar porque es que el premio va a pesar mucho, ¿eh? Exacto. ¿Tú crees, no? Entre los dos, ¿tú crees que seremos capaces de levantarlo o no? Yo, a ver, no tengo mis dudas, pero yo creo que sí, somos capaces de eso y más. Bueno, coméntale a la audiencia por qué decimos esto, imagino que ya lo saben, pero por si hay algún despistado por ahí. Bueno, pues si hay algún despistado por ahí, bueno, estamos nominados al premio ASEPod, ¿vale? Spot. Esta asociación de escuchadores de podcast. Sí, sí. Y que nada más y nada menos la entrega de premios será en la JPod. Y es que estamos nominados a mejor podcast español. Sí, entre los 11, hay 11. Y ahí estamos. Bueno, me ha chivado un pajarito, y aprovecho para decírtelo por aquí, me ha chivado un pajarito por correo electrónico, que ya hay más de 2.000 votos emitidos entre los 11. Y bueno, no sé en qué posición, eso no lo sé. El pajarito no me lo ha dicho. Pero bueno, algunos de esos seguramente sean nuestros y queremos más. Queremos algunos más, así que vamos a dejar un formulario para toda la gente que quiera votarnos y, por supuesto, decírselo a su abuela, su tía, su padre, su madre, su hermana, quien sea, que nos voten, ¿no, David? Que nos voten. Sí, porque la verdad es que la competición es bastante dura, seguramente. Hay un podcast de mucho peso y de mucha historia, además. Sí. Y te ves un poco pequeñito ahí, pero... Sí. Pero bueno, con apoyo de los oyentes y con la implicación que creo que tenemos dentro de nuestra pequeñita comunidad de Cultura NAS, yo creo que podemos hacer algo. En una posición digna nos quedamos seguros. Y seguro. Sobre todo también, pues que sirva para que estos familiares y amigos pues conozcan nuestro proyecto. Por supuesto que antes de votarnos, si quieren escucharnos, nos pueden escuchar por los medios de contacto que damos al final. Y bueno, y también pues aprender un poquito de estos cacharrines que comentamos por aquí que son muy interesantes y a lo mejor no los conocen. Y bueno, quién sabe si acaban por comprarse uno. ¿Quién ya sabe? Ves. Bueno, ¿qué más tenemos? Oye, ¿viste lo que nos ponía una persona en Slack? Bernard, bueno, ahora hablaremos de Slack. Bernard L. Nos mostraba una captura de pantalla, cuando menos curiosa, ¿no? Sí. De un DSM 6.1 beta. Sí, además que parece ser que tiene por ahí algún tema de chat, de Office, Calendar. Bueno, vemos ahí cosas que son interesantes ya, ¿eh? Bueno, esto también va relacionado con unas noticias también con QNAP. Y es que los NAS están moviendo ficha hacia el mundo de la ofimática, ¿no? Sí, porque QNAP anuncia hace unas horas una nueva funcionalidad en los servidores NAS, QMail, ¿vale? Que está en beta, que esto ya estaba anunciado hace tiempo, pero que acaban de lanzar la aplicación ya en beta para lo que es el sistema operativo público, ¿vale? Y tenemos pues una aplicación con la cual podemos hacer copia de seguridad de nuestras cuentas de correo, ya sean de Gmail, de Yahoo, de Outlook o cuentas Pop o cualquier cosa de estas. Y además nos hace de cliente de correo. Por lo tanto, yo ahora que está acompañado por una aplicación móvil, ¿vale? Y que yo ya tengo instalada en mi móvil, que está probando hace un ratito y tal. He añadido 4 cuentas de correo. Y es que las puedo ver todas aquí en mi móvil, puedo cambiar de forma dinámica entre cuentas y lo más chulo de todo es que puedo enviar archivos del tamaño que yo quiera por la cuenta que yo quiera porque los envío desde el NAS. No lo almaceno en mi cuenta de correo de Gmail, te mando un enlace de mi NAS y es chulísimo. Sí, sí, sí. Yo te podría enviar directamente desde el NAS un enlace, pero como si lo añadiera desde mi ordenador. La verdad es que, por ejemplo, te puedo enviar un archivo de 10 gigas desde mi móvil a través de 3G sin necesidad de que te lo envíe físicamente, descargarlo y enviarlo. Yo te paso un enlace y la verdad es que está muy bien gestionado. Sí, porque eso además hasta ahora era un trastorno tener que bajarte el archivo para luego adjuntarlo, para luego enviarlo. Con lo cual, si mandas el enlace, viene estupendo. Y hay más, ¿no? Hay más, pues, cosillas, mira, por ahí. En compañía de QMail viene QContact, terminado en Z, que es una aplicación con la cual podemos también sincronizar todos los contactos que tenemos, ¿vale? En nuestro servidor NAS. Lo bueno que tiene esto, tanto QMail como QContact, van a estar por usuarios diferenciado, por cuentas diferenciado. La verdad es que muy seccionado todo. Cada usuario va a poder tener sus propias cosas. Y bueno, tener todos tus contactos salvados o guardados y usables en tu propio servidor NAS, a mí me parece muy bueno porque además lo podremos utilizar en combinación con QMail. Por lo tanto, si quiero enviar un email y tengo el contacto en mi móvil, pues también lo tendré en Qmail y en Qcontact y estará todo sincronizado de una forma maravillosa. Y encima, bueno, una pasada puede tener una copia de seguridad, claro. Claro. Una copia de seguridad ahí de tus contactos. Uh-huh. Que está, fíjate que aquí me has pillado fuera de juego porque ni la había oído. De Qmail sí, porque además yo creo que tú y yo ya hablamos en su día de ello, que habían lanzado la aplicación del móvil, pero no estaba todavía ni siquiera en beta. Pero de Qcontact este no había oído hablar. Y de hecho, esto yo creo que reafirma lo que te comentaba, que es que tiramos hacia el mundo de la ofimática en el servidor NAS. Sí, la verdad es que a mí me está sorprendiendo mucho. Y sobre todo si vemos todas estas funcionalidades en combinación con Qsearch, que también va con Qsearch, esta herramienta de búsqueda en contenido dentro del NAS de QNAP. Además, puedes buscar en emails, pero en todos los emails de todas las cuentas a la vez. Los dientes ya los tengo que me rayan la mesa ya. Es que me se me están poniendo los dientes largos, sí. Me parece mucha tela. Ganas de probar. Sí. Y bueno, y más cositas, ¿no? Pues hay un rumor por aquí. Hay un rumor. Bueno, esto ya es un rumor, ¿no? Esto es un rumor, esto no es una noticia. ¿Qué dice qué? Pues que viendo capturas de pantalla y cosas de Qcontact y Qmail beta, vemos FileStation 5. Una nueva versión de FileStation que parece ser muchísimo más depurado lo que es el diseño, muchísimo más homogéneo todo, con un diseño más bonito y encima, bueno, vas a poder dar botón derecho encima de un archivo, por ejemplo, y abrirlo con Qmail, enviarlo por email a través de Qmail. O sea, están haciendo aquí una pelota todo de homogeneidad y contacto entre aplicaciones que yo ya estoy maravillado. Sí, podemos dejarle luego las capturas de pantalla hasta a los oyentes en las notas, porque bueno, es que ahí se está viendo la evolución hacia la interfaz plana, hacia una interfaz más moderna a día de hoy. Sí. Y bueno, muy muy bien lo que estoy viendo, la verdad es que me está gustando mucho, así que vamos a ver, porque hoy es un programa un poco centrado en QNAP, pero bueno, sí, es que la ocasión lo merece. Y ya por último, bueno, no sé si hay alguna novedad más, ¿no? No, en un principio momento, ya que no son pocas. Salvo que nos cuente ahora Adrián, si nos desvela alguna novedad extra, que seguro que sí, algo le sacaremos. Algo le sacaremos. Y luego, por último, pues el tema de Telegram a Slack, que a lo mejor ha levantado un poquito de polémica y que simplemente, bueno, para el que no lo sepa, estamos intentando montar la comunidad que teníamos en Telegram, la vamos a montar en Slack. Ya somos, creo, 200 y pico en Slack también. Correcto. Y poco a poco la idea, David, esto te pilló a ti un poco también de fuera, de viaje, y es que era inmanejable el volumen de información que teníamos en Telegram. De hecho, ya se estaban especializando los canales, bueno, las conversaciones. Uno hablan de Synology, otro hablan de QNAP, otros de redes. Y lo que pretendí es, no sé cómo lo ves tú, es intentar con esta aplicación pues segmentar en canales y cada canal que hable de lo suyo. Y sobre todo que el buscador que tiene Slack y las posibilidades que nos ofrece son infinitas a la hora de almacenar información, a la hora de compartir ficheros, una mezcla de Twitter, de correo electrónico, de red social, en fin, es un conglomerado de mensajería instantánea que no sé qué te parece a ti, pero yo creo que al final es que con el volumen ya de 200 y pico, aunque seguimos manteniendo Telegram, pero prácticamente cada día tiene menos sentido, ¿no? A mí me parece que Slack ofrece unas ventajas bastante significativas con respecto a Telegram, porque lo que tú dices es que era ya inmanejable. Y yo, por ejemplo, el otro día un usuario comentó en el canal, en el canal de QNAP, una cosa de bloqueo de IPs y tal, y bueno, lo estuve mirando después y la búsqueda, busqué bloqueo, y me apareció directamente espectacular, todo el mundo. Sí. Se nota que es una herramienta de trabajo. Sí, exacto. Entonces, que no se piensen los oyentes que esto lo hemos hecho por fastidiarlos, ni mucho menos. De hecho, Telegram estará ahí todavía. No tiene fecha de caducidad, pero la tendrá, imagino. Uh-huh. Pero Slack es una herramienta de trabajo que bueno, que seguro va a dar mucha satisfacción, sobre todo cuando la gente pues tome manejo y comience a usarla. Y nada, por mi parte, no sé si tú quieres añadir algo o pasamos directamente ya a hablar con el amigo Adrián, que nos está esperando por ahí. Vamos a hablar ya con Adrián, no quiero ya ver más cosas. Muy bien, pues venga, vamos con la entrevista. Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Bueno, pues como os comentábamos en la primera parte del episodio de hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a un invitado muy, muy especial, porque es una persona muy, muy relacionada con el mundo de los NAS y con el mundo de y con el tema, digamos, principal de este podcast. Adrián Grobá, muy buenos días, tardes, noches, cuando escuchemos esto. Hola, muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. David, ¿qué te parece el invitado que tenemos hoy en este episodio? Pues mira, hoy yo ya he tenido la suerte de conocerlo en persona. ¡Qué suerte! que lo vi el otro día en Cloudea. Uh-huh. Y encantado de poder traerle al programa, de que esté con nosotros un ratillo y que podamos charlar con él un poquito, porque al fin y al cabo de eso es de lo que trata el tema principal de este episodio de hoy. Pues Adrián, agradecerte el esfuerzo que haces porque sabemos que tienes la agenda muy apretada y estos minutillos, pues a nosotros, a David y a mí, nos saben a gloria, ¿no? Porque siempre estamos hablando de QNAP y bueno, en realidad, pues cuéntanos un poco quién es Adrián, a qué se dedica, cuál es tu papel en QNAP. Bueno, lo primero decir que es un placer estar aquí con ustedes porque sí que llevamos bastante tiempo para hacer esto y eso, entre cambios de horario y problemas de agencia, pues siempre había sido un poco complicado. Entonces yo también estoy muy contento de finalmente poder hacerlo. Me voy a presentar un poco. Trabajo en QNAP. En principio estoy un poco... Esto es una empresa taiwanesa. Por tanto, estoy un poco a caballo entre Taiwán y España. Mi función es la de gestionar el marketing y el departamento comercial en España y Portugal, en lo que sería el territorio de Iberia. Y bueno, pues esas básicamente son mis funciones. Uh-huh. ¿Llevas mucho tiempo con este rol dentro de QNAP? La verdad es que QNAP es una empresa que se ha expandido muy rápidamente, entonces, como bien sabéis, antes tenían los territorios europeos un poco combinados, pues tenían España y Portugal, Italia juntos, y había otro encargado. Entonces hace ahora ya 4 o 5 meses, pues acepté este rol dentro de la empresa y eso es lo que llevamos. Y bueno, en principio está muy bien porque la carga de trabajo y sobre todo la parte de gestionar el día a día, pero además intentar expandir un poco más las labores de marketing, pues sí que necesitaba de una persona que estuviese responsabilizada solo para este mercado. Uh-huh. David, ¿qué tienes por ahí algo para preguntarle a nuestro invitado? Pues hombre, la verdad es que tengo mil cosas para preguntarle. Pero me voy a cortar un poco. Sí, porque si no estaríamos aquí 3 o 4 horas y no es plan de secuestrarlo. Pero me interesa bastante saber cuándo nació la empresa QNAP. Bueno, QNAP nació en el año 2004. Mucha gente no lo sabe, pero las siglas de QNAP no son arbitrarias. Viene por Quality Network Appliance Provider. Uh-huh. Significa la Q, la N, la A y la P. ¿Vale? Pues nació un poco de un grupo industrial, una empresa matriz industrial que tenía mucha experiencia en el ámbito del hardware y básicamente se convirtió en una empresa que se orientó hacia la parte de software poco a poco, porque vieron que había mucho mercado para trasladar estos NAS, estos Network Attached Storage, estos almacenamientos en red, en algo que fuera mucho más fácil para desde usuarios individuales particulares hasta grandes empresas, pasando también por muchas pymes, ¿no? Entonces se vio que había un mercado el cambiar los servers FTP en algo un poco más manejable, más flexible, que tuviese una funcionalidad más extensa. Y bueno, pues ese es el recorrido que se ha hecho en QNAP en los últimos 12 años, ¿no? Desde su nacimiento. Y comentas Sí, dime, David. Sí, como nos has dicho también al principio de la presentación, está ubicada en Taiwán. ¿Y en qué año nació esta empresa, más o menos? Sí, creo que te lo ha comentado el 2014, el 2004, ¿no? Ah, perdón. Sí. Perdón. Sí, no, yo lo que le quería preguntar eso, el cuartel general ahora mismo, digamos que es en Taiwán, ¿no? Pero me imagino que poco a poco se ha ido expandiendo y tiene más sedes a nivel mundial, ¿no? Sí, es un poco como comenta. Lo que digamos el cuartel general, sí, con los generales, pues está en Taiwán. Pero realmente sí que tenemos mucha presencia local y regional, ¿no? Aunque, bueno, regional se conoce como por países. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que es más importante, que yo creo que marcó la diferencia, es el hub que tenemos, el almacén grande y el centro de logística que tenemos en Holanda, dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Pues fue lo que hizo desarrollar el mercado europeo de una manera mucho más rápida para dar servicio, incluso para dar soportes en caso de cualquier avería o cualquier problema, para tener el producto físico también allí. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos oficinas físicas, por poner unos ejemplos, en Reino Unido, en Francia, en Italia, y próximamente en España, pues yo me encargaré de que se empiece a desarrollar un poco también la presencia física de QNAP, porque al final hay muchas personas con las que reunirse, mucha tarea de formación a los clientes y en el canal, y es importante tener presencia en ese sentido de formación y de tener trato continuo para intentar lanzar las novedades al mercado y que el mercado llegue al mercado esas novedades y llegue a las personas y que las puedan aprovechar, ¿no? Es muy curioso porque en ningún sitio había visto el significado de las siglas QNAP. O sea, yo tampoco. Es una pregunta, de hecho, que no teníamos ni siquiera pensado hacerlo. Y es que es una marca que ya estamos tan asumidos que es una marca que se dedica al mundo de los servidores NAS. Y si uh-huh. tú no nos lo cuentas, yo incluso en la página web oficial de la marca no he visto o no había visto las siglas. Y es curioso, cuando menos me ha resultado muy interesante el apunte, porque sí, efectivamente. Y sobre todo, como tú bien has dicho, sus orígenes son hardware. Entonces ahora entiendo yo por qué tiene estos dispositivos tan, tan brutales y tan fenomenales, como ahora comentaremos a nivel de... Pues eso, a nivel físico, a nivel hardware. Respecto al tema de empleados, digamos, para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea un poquito del volumen que tiene, porque sí, tiene presencia a nivel mundial, pero ¿de cuántos empleados estaríamos hablando? Más o menos. Bueno, ahora mismo contamos con más de 1,000 empleados en todo el mundo, en nuestras 20 oficinas en 14 países. Comentabas el tema del hardware. Sí que es cierto que QNAP es, digamos que es la única empresa con cierto volumen de mercado en el ámbito de NAS que fabrica su propio hardware. O sea, si alguna vez te pasas por Taipei, que yo estaría encantado, te puedo llevar a nuestra fábrica. Voy a apuntármelo ahora mismo. Sí, espérate, que lo apunto yo también. Apúntalo, David. Yo lo apunto. De cómo se fabrica la placa base, cómo hacemos los controles de calidad, hay incluso un software desarrollado solo para hacer el control de fabricación de productos QNAP, para ver en cada estadio de fabricación de cada componente, pues ver que todo cumple con los estándares de calidad de la marca. Pero te diría que más del 55% de los empleados que trabajan en QNAP están exclusivamente dedicados a la parte de software, ¿vale? Sí. El software es el componente principal de QNAP también. Digamos que el hardware es asegurar la calidad y que, bueno, hay veces que sí que hay partes, controladores o componentes específicos que sí que pueden marcar la diferencia, o en temas de innovación, con el HDMI, bueno, el hardware es una pata muy importante, pero nosotros también, nuestra mayor potencia y diferenciación es la parte del software, el hacerlo estable, el desarrollar funcionalidad, el tener, por ejemplo, poder crear máquinas virtuales dentro de los NAS, poder tener container station, poder tener funcionalidades que nos marcan la diferencia con el resto. Entonces la mayoría de esa fuerza de trabajo está orientada a la parte del software, de hecho. Y entonces todas las piezas, todo lo que físicamente forma el servidor NAS, está hecho por QNAP. Es fabricación propia. Sí, bueno, por ejemplo, a ver, cuando llegas a un punto de nivel de componente, pues por ejemplo, los procesadores, pues como sí, se puede ver en la página web, pues son de Intel, de AMD, de Annapurna, pues llega a un punto de nivel de componentes, pues que digamos que sí están fabricados por otros proveedores, pero por ejemplo te puedo decir, desde la placa base, nosotros fabricamos la placa base, ponemos nuestros propios conectores, o sea, no fabricamos el plástico del componente del conector USB, pero tenemos una factoría donde nosotros fabricamos nuestros propios NAS. Muy bien. Sí, la verdad es que es interesante porque al final hay marcas, ya no, a lo mejor no en servidores NAS o marcas tan conocidas, pero que simplemente son meros ensambladores que cogen un software de un lado, un hardware de otro y van haciendo un ensamble y lo único que hacen es esto, ¿no? Entonces entendemos que QNAP, pues hombre, esta preocupación por todo el desarrollo del hardware y del software y que todo vaya unido, pues esto siempre hace, pues como bien dices, que todo sea súper estable y como bueno, ya tenemos todos comprobado que vamos. Entonces, los clientes, ¿qué cantidad de clientes tiene la compañía? ¿Qué tipo de clientes tiene QNAP? Bueno, nosotros principalmente nuestros clientes, digamos, de primer nivel o lo que está más en contacto directo son nuestros distribuidores de tecnología, ¿vale? Y luego a partir de esa capa tenemos, digamos, la parte profesional y luego la parte de más comercial para usuarios, pues digamos, de andar por casa o que a lo mejor tiene una pequeña pyme o una sociedad unipersonal. Entonces, trabajamos un poco con todo el espectro. En la parte profesional, pues estarían los integradores de sistemas, y en la parte más comercial, pues estaría pues todas aquellas tiendas que venden directamente al público y que se trata más de una función de comunicar las características orientadas pues al uso del hogar o de la PYME, ¿vale? Y luego, pues volviendo un poco atrás a la parte de integradores de sistemas, pues un poco saber cuál es la funcionalidad nueva, cuál es la diferencia que marcamos respecto a las competencias, e intentar aprender del producto y cómo utilizarlo para aplicarlo a casi cualquier tipo de solución que esté relacionada con almacenamiento. Claro. Y el tema del volumen de venta es una cosa que quería preguntarte, porque a día de hoy, aunque QNAP, tal vez me da la sensación, corrígeme si me equivoco, te voy a hablar de lo que es España, de lo que yo conozco a nivel local, y el tema de respecto a los clientes, me da la sensación de que QNAP era un poco, digamos, marca más desconocida y que ahora está despegando por diferentes motivos. Nosotros tenemos un grupo en Telegram que ya somos casi, bueno, ya podríamos decir que somos casi 300 personas, sí, todas, digamos, relacionadas directamente con el mundo, digamos, fanáticos de los servidores NAS. y empezó ese grupo, se hablaba mucho de otras marcas, pero es que a día de hoy, vamos, QNAP está en la punta, o sea, está subiendo cada vez más. Y entonces me gustaría saber pues el volumen de ventas, si aquí a nivel de España, tú contrastando, por ejemplo, para tener un poquito de referencia, 2 años, por ejemplo, 2015, que fue el año pasado, y lo que llevamos de 2016, que prácticamente es todo, casi todo ya 2016, me gustaría que me comentaras si esa sensación que yo tengo a nivel local, en realidad luego se traduce en un aumento de volumen de venta, es decir, una mayor cifra de venta aquí en España. Bueno, pues te voy a dar 3 datos. Igual te dice más las cifras de crecimiento que uh-huh. los datos absolutos. Uh-huh. Nosotros tenemos pensado llegar a las 14.000 o 15.000 unidades vendidas en este año, ¿vale? De acuerdo con los resultados que tenemos hasta ahora. Incluso se podrían sobrepasar esas expectativas, porque al final el último trimestre siempre es el que más repunta. Pero yo creo que lo más interesante es centrarnos en 2 cifras. Una es el último dato que tengamos, que digamos así en agregado, que puede dar una noción. La primera mitad de 2016 en comparación con la primera mitad de 2015. Bueno, todavía estamos en septiembre, así que tenemos el dato hasta la mitad. Tuvimos un 50% de crecimiento en el territorio España y Portugal, ¿vale? Que van juntos. Uh-huh. 50% es un crecimiento bastante elevado. En julio, que es esto se podría actualizar, pero es el último dato que tenía hasta hace bien poco, que es el último dato mensual, tuvimos en comparación con 2015, con julio de 2015, un 167% de crecimiento en España. Que fue un mes muy especialmente bueno porque conseguimos algunos proyectos que hicieron repuntar esa cifra. Pero bueno, ese 50% de primera mitad y ese 167% de dato mensual te puede dar una idea de cómo se refleja lo que tú dices, que estamos en situación de pronto situarnos como los líderes de este mercado y a eso es a lo que apuntamos. ¿Tú crees que puede estar relacionado también un poco con el atractivo que tienen los nuevos productos que ha presentado la compañía en los últimos tiempos? Porque yo soy usuario, de hecho mi primer servidor NAS, aquí te lo voy a contar sin que se entere nadie, fue un QNAP de una bahía, triste de mí, ¿no? Porque bueno, yo entonces soy docente en ciclo formativo de formación profesional, como ya te he comentado en alguna ocasión. Y siempre me ha gustado un poco, he tenido espíritu cacharrero, ¿no? Entonces, mi primer NAS fue un QNAP. Y la verdad es que te comento esto porque desde ese primer NAS de una bahía, que yo ya he ido, digamos, siguiendo de cerca toda la gama que había ido presentando durante el tiempo, si los comparamos, estoy hablando de hace unos 3 años más o menos, si los comparamos a fecha de hoy, la verdad es que hay algunos que siguen manteniendo la misma línea, pero luego hay otros productos estrella que luego hablaremos dentro de un ratito, que son, vamos, físicamente muy bonitos bajo mi punto de vista a nivel de diseño, pero sobre todo tienen una calidad brutal con lo que es el tema de hardware, contrastada también con el precio. Es decir, yo creo que también esto ha hecho a lo mejor que tengamos un crecimiento tan brutal, un 167% creo que has dicho, y me gustaría saber si tú crees que eso también puede ser un detonante de ese crecimiento, porque también lo que demanda la gente es cosas atractivas, cosas nuevas, cosas potentes y cosas que cubran una gama de funcionalidad la máxima posible, ¿no? Sí, José Manuel, yo creo que al final va, digamos, tiene 3 ámbitos, ¿no? En primer lugar, como decías, la parte del hardware, decías, por ejemplo, el tema de la estética. Nosotros sacamos un modelo que era el HS251 Plus, está pensado básicamente para hacer una estación multimedia, que podías poner perfectamente al lado de tu televisor y que tenía un aspecto, pues no era el típico aspecto de servidor, sin ventilador y bueno, pues con toda la funcionalidad de un QNAP normal, y luego además con el extra del HDMI que incluyen algunos modelos pensados que se pueden utilizar en casa. pensados para utilizarse en casa también. Entonces, esta funcionalidad del hardware es una de las razones por la que mucha gente se ha venido con nosotros, ¿no? Luego está la parte del software, que te decía que yo creo que es casi la más importante. Hemos desarrollado la estación de virtualización, que yo creo que, bueno, David, de hecho, la conocerá sí. A mano. Bastante. Dependes de ella, igual esto es para tu trabajo, ¿no? Sí, totalmente. O pues es algo que también es que funciona, que es estable, que se pueden instalar máquinas virtuales dentro de un CUNA. ¿Vale? Luego tenemos pues la tecnología Docker y Container Station, si por algún requerimiento o algún proyecto pues se necesita desarrollar software que no se desarrolle dentro del sistema operativo, sino que sea paquetizable y traspasable. Estamos certificados por VMware, por Citrix, compatibles con Windows Hyper-V, ¿vale? Entonces, esa parte del software también es algo que yo creo que ha marcado mucho la diferencia. O, por ejemplo, aplicaciones que desarrollamos para nuestro propio App Center, ¿no? Pues el Q-Search, Q-Search. No sé, es utilizado, pero bueno, hay gente que una de las razones por las que se compra un NAS es porque tiene tal lío de discos duros externos con etiquetas que ya no sabe ni qué cosa tiene cada cosa. Y un poco el no tener que decirle a esa persona es que los 5 discos duros que tienes los vas a tener que organizar otra vez de nuevo. Al final Q-Search es como una especie de buscador, como podría ser Google, dentro de tu propio NAS. Y funciona extremadamente bien, tiene muchísimas opciones de búsqueda. Solo estoy comentando pues algunas por encima. Podría hablar de los puertos Thunderbolt, también la parte del hardware, de las conexiones USB. ¿Vale? Y luego lo último que también comentaba José Manuel es lo de siempre intentar dar el mejor valor por euro, ¿vale? Por euro gastado, que siempre intentar dar el mejor rendimiento del mercado, la mejor performance, ¿vale? Que eso es muy importante, sobre todo también en el ámbito profesional. Al final las empresas tienen que presentar su balance a final de año y estas cosas, pues, el siempre estar ahí, el siempre tener la oferta que es mejor por rendimiento, por euro invertido. O sea, yo creo que son las 3 cosas que han marcado este crecimiento. Y así tú que tienes todos los datos en tus manos, ¿qué modelo de servidor NAS es el que más se vende, el que más salida tiene dentro? Obviamente supongo que será algún modelo de los pequeños, de entre 2 y 4 discos, pero ¿cuál es el modelo que más sale de vuestros almacenes? Bueno, aquí es como dices, ¿no? Al final es un poco un dato, si quieres saber cuál es el modelo más popular, mirar por cantidad, al final el precio al final es lo que determina la cantidad, lo que termina, no podemos vender muchísimos NAS de 24 bahías, ¿vale? No, correcto. Nos gustaría, pero no funciona así. Somos, se podría decir, y bueno, pues por los datos de mercado que tenemos en España y Portugal, en la parte de NAS profesional somos la empresa líder, ¿vale? Uh-huh. Nuestros NAS más vendidos, pues lo que tú dices, son igual de menor capacidad por el tema del precio. Pero sí que me gustaría enfatizar este dato, que como solución profesional somos la más popular en España y en los países alrededor al mismo tiempo. Estoy hablando de Francia e Italia. Uh-huh. La serie, me comentabas el NAS un poco de más, que más rotación tenía. Bueno, las series más bajas pues sí que tienen muy buena rotación. Por ejemplo, TS-228, como es un dato a la funcionalidad de un NAS, pues de incluso un NAS de PyME, tiene el mismo software, ¿vale? Nuestros QNAP todos tienen el mismo software, menos los de gama ya más alta. Te da toda la funcionalidad que puedes necesitar para tu día a día, pero además es muy económico, con un giga de RAM, ¿vale? Sí. Un producto que está muy completo. Y luego, pues, digamos, nuestra gama estrella son la gama 51, ¿vale? Los dos. Y los 451, que ahora los hemos renovado con el puerto USB, ¿vale? Que sería el único NAS que vamos, por lo menos que dimos nosotros, ¿no?, como primicia aquí en el episodio, en el podcast. Sí. Contamos nos enteramos antes de nadie de ese puerto USB y lo contamos nosotros. Nada, sigue. Nos gusta meternos en páginas de noticias, sí, taiwanesas. Sí. Son muy cucos. Y una cosa, Adrián, Yo creo que, bajo mi punto de vista, QNAP está siendo muy inteligente porque está llevando, por digamos que para mí, QNAP, si, de hecho mi servidor NAS principal es un QNAP, ahí tengo todo, es decir, todo, cuando digo todo es la web, los podcasts, la plataforma educativa Moodle para mis clases, mis apuntes, mis películas, mis series, todo está en ese TVS 471. Pero para mí, digamos que QNAP a día de hoy se diferencia en dos cosas. Por un lado, el tema de la virtualización, cosa que es fantástico y sobre todo es un campo que está dando mucho juego, tanto a nivel profesional como cada vez más a nivel doméstico, incluso en mi caso a nivel docente. Y luego combinado un poquito con el tema de ese famoso puerto HDMI que le da una nueva dimensión al servidor NAS. Porque tener un puerto HDMI, eso sí, para mí físicamente parece una cosa muy sencilla, pero eso ya es un diferenciante o diferenciador o un elemento, un punto de inflexión, digámoslo así, con respecto al mercado, a la competencia. Es decir, es mucha gente, tan sencillo como en lugar de andar cogiendo una Raspberry Pi, instalando un sistema operativo y tal, cojo un servidor NAS, lo pongo al lado de la tele, conecto mi televisor por HDMI y con el famoso Hybrid, ¿cómo es? Hybrid... ¿se me ha ido? Hybrid Dex. Hybrid Dex, sí, exacto. Pues ahí tengo un Kodi o tengo un Plex o tengo un lo que sea y puedo consumir directamente los contenidos que están alojados en mi servidor NAS sin necesidad de transcodificación en historia. Y entonces me da la sensación de que QNAP navega, digamos, está aprovechando muy bien esas dos grandes cualidades o ventajas. Y luego, como tú bien decías, pues alimentándolas con software, que otra cosa, y ya con esto termino, me gustaría que me comentases si está QNAP acelerando, a día de hoy está acelerando en tema de desarrollo software, porque bajo mi punto de vista iba un poco por detrás a nivel software frente a la competencia. Cuéntame. Bueno, un poco... Estar de acuerdo justo con lo que dices, el puerto HDMI, el convertir tu televisión en un televisor inteligente, pero con todo el contenido que puedas tener en el QNAP, que además incluye una estación de descargas que se puede gestionar desde el móvil. O sea, al final, en la parte multimedia, mucha gente que nos elige, como bien comentas, por el tema de utilizar el NAS como una estación multimedia, aparte de su utilidad normal, que se puede combinar perfectamente. Incluso viene con un mando a distancia. Bueno, pues esa parte del HDMI es un gran avance. Y luego, sí, lo de la estación de virtualización, que además te voy a comentar una anécdota, porque yo me acuerdo que cuando llegué, no sé si el primero o el segundo día a trabajar, y me dijeron esto, pues se puede virtualizar. Y yo digo, esto tengo que probarlo. Además, bueno, me voy a sentir súper orgulloso de poder instalar una máquina virtual dentro del QNAP. Bueno, pues conseguí las licencias de sistema operativo, no sé si era de Windows 7. Y dijo, pues será difícil, ¿no? Porque al final una máquina virtual, ¿y dónde apuntará el almacenamiento? ¿Cómo asignarla al RAM? Tendré que entrar igual en el kernel de Linux, el QNAP. Y cuando empezó a usar, era solo al final apuntar a dónde tenías el archivo de la licencia, o si lo tenías en un disco o en local. Y básicamente es eso, y se crea la máquina virtual. Y era algo que me sorprendió por el hecho de que alguien que igual yo no tenía experiencia en virtualización ninguna, o sea, había hablado de ello, ni siquiera como usuario tenía experiencia en eso. Y bueno, pues algo que me hizo sentirme orgulloso, pero igual me quedé un poco de vacío porque era demasiado fácil. Era demasiado fácil. Era como he dicho, ya está, ya funciona. Sí, además una de las cosas que a mí me gusta mucho, que yo lo utilizo en el TS251 que tengo conectado a mi televisión del salón, es el tema del QVPC. Sí. Me parece fantástico poder utilizar el servidor NAS en el salón como un ordenador normal con un sistema operativo que tengo montado ahí. Y tener ahí mi ratón y mi teclado inalámbrico, un teclado de estos con trackpad. Y poder estar ahí haciendo, pues algunas veces simplemente me pongo ahí a escribir contenidos para muchas cosas y estoy ahí en el salón con mi aire acondicionado perfectamente y no tengo que estar en el despacho, que ni tengo aire acondicionado ni nada. Ahora mismo estoy muriendo de calor. Yo es que diría que los QNAP son una navaja suiza, es decir, sí. Es que prácticamente sirven para cualquier cosa, a nivel hardware y a nivel software, en multimedia, cubren, a mí no se me ocurre ahora mismo una funcionalidad que quede fuera o que no cubra un servidor QNAP. Por cierto, ¿qué servidor en casa del herrero? No creo que sea cuchara de palo, ¿no? Adrián, ¿qué servidor QNAP tienes tú en casa? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo quería rescatar lo que también me preguntaste antes del software. Estamos haciendo muchos cambios en el software, aunque no sean solo las releases del firmware, ¿vale? De la actualización del sistema operativo del QNAP. Por ejemplo, si vas ahora a la backup station, pues tienes la Hybrid Backup Station, que te da la posibilidad de hacer backup y sincronización en tiempo real con la nube, con Google Drive, con cualquier espacio de nube compatible que existe hoy en día, de Amazon, de Dropbox, ¿vale? Con hacer backups con un QNAP. Todo esto ahora se ha hecho sencillo hasta más no poder, ¿vale? Incluso con una interfaz que está mucho más limpia, en un aspecto mucho más como user-friendly que lo que había antes. Uh-huh. Y aparte vamos a sacar la release del 4.3, que bueno, esto es un anuncio en primicia para vosotros, ¿vale? Ahí. Se va a salir este año, ¿vale? Está programada entre noviembre y diciembre. ¿Vale? Ah, genial. Se anunciará, bueno, pues ya todos los oyentes serán los que lo sepan en primicia. Bueno, y cuéntanos qué novedades va a traer, que yo ya es que estoy que me subo por las paredes, ya me lo has dicho. Yo quiero saber. Queremos saber. Estamos hablando un poco en secreto. Sí, seguramente no nos esté escuchando nadie, o sea que estamos los tres. Tiene una razón de ser, porque estamos programando un evento en España, ¿vale? Al que estás más que invitado. Uh-huh. Y ahí pues haremos la nueva funcionalidad que tiene el sistema operativo. Puedo adelantar que me parece que otra vez hemos lo que sacamos como innovación tiene sentido para el usuario final. Tiene utilidad para el usuario final. Pero bueno, estáis más que invitados y en primicia lo podréis contar en el podcast. Ahora, cuando esté anunciado, ya lo sé. Ahora hablaremos de eso, pero contéstame, ¿cuál es tu servidor NAS? ¿Qué NAS tiene en casa? Sí, a eso iba. Yo tengo un 251A, ¿vale? Uh-huh. Me gusta mucho el tema de la conexión USB. No sé si ya por acostumbrarme a utilizar los discos duros externos antes, o por simple, no sé. Al final es un cable que conectas en el ordenador y te sale ya la carpeta directamente. Entonces, a lo mejor tengo el QNAP en una... Pues no lo tengo en mi habitación, lo tengo al lado del router. Y hay veces que pues a lo mejor estoy en el salón y tengo el cable ya puesto, el cable USB. Y si quiero mirar cualquier cosa, pues simplemente conectar el cable, tengo una conexión que es como 100 megabytes reales. Y bueno, mi router en casa pues es lo que compramos entre mis compañeros de piso. Y a veces pues tiene unas conexiones... Si hay como 5 usuarios conectados, pues no es igual, habría que renovar un poco el router de casa, de hecho. Uh-huh. Entonces, para no utilizar la conexión Wi-Fi, pues utilizo el cable USB, que me da pues toda la velocidad de un USB 3.0, y directamente es que me abre la carpeta compartida, me puedo conectar al QNAP directamente. Entonces, para mí el cable USB es algo que como usuario me da mucho juego. Y luego el 251A de 4 GB me da toda la funcionalidad que tendría el sistema operativo de cualquier QNAP. Y bueno, pues con la capacidad de discos duros de hoy en día, guardo mis cosas personales, mis media, comparto archivos, incluso para mis amigos pues guardo las fotos ahí, porque por temas de privacidad algunos no quieren subirlas a Google Fotos o al Facebook, y bueno, pues las tenemos aquí y las podéis acceder en cuanto queráis, les he hecho un usuario para que accedan y bueno. No tengo cuchara de palo. Exacto. Menos mal, porque yo ya digo, a ver si este hombre va a tener uno de una bahía y quedamos aquí. Pero veo que tiene un NAS relativamente muy nuevo, ¿no? Sí. De hecho, lo recibí, cuando lo recibí en la oficina, la gente me vino, no puede ser, porque te odio. O sea, antes de salirme. El típico, te odio, Adrián. Sí, el típico, oye, yo también quiero uno. Claro, eso es. Esa es la frase típica, ¿no? ¿Y para mí qué? ¿No? Claro. Muy bien, muy bien. Pues... Bueno, vamos, aparte de, sí, la, aparte de esta actualización que vamos a tener, la Release 4.3, ¿qué planes de futuro tenéis en cuanto a lo que son aplicaciones, en lo que son apps de QNAP, dentro, pues, este Video Station, Photo Station, etcétera? ¿Hay alguna cosita que se pueda desvelar, así, algún detallito que nos puedas dar? Bueno, en realidad la verdad es que, bueno, como los oyentes seguramente saben, tenemos nuestro App Center y es algo que es muy dinámico, porque aparte de ser desarrollos de QNAP, pues también hay desarrolladores externos que nosotros, bueno, pues, certificamos un poco la calidad y la estabilidad del software dentro del sistema operativo y se añaden al App Center. Nosotros estamos trabajando en un poco en esa línea, en línea de que cualquier cosa que haya en el mercado, por ejemplo, me acuerdo cuando salió la aplicación de Notes para Windows, ¿vale? Y tuvimos una adaptación súper rápida a ello y tenemos ahora una Notes Station, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que, aunque sea un nicho, yo por ejemplo no uso Notes, ¿vale? En realidad no me soluciona mucho en mi día a día. Utilizo otras cosas. Por ejemplo, lo del Q-Media para tener acceso directo a la Apple TV. Pues yo no tengo Apple TV, pero bueno, pues también se desarrolla para ese nicho. Entonces estamos un poco siempre observando el mercado para ver la funcionalidad, qué nichos hay y poder siempre, pues, cumplir la misma. Cualquier funcionalidad que tenga que ver con almacenamiento, pues cumplirla. Luego estamos trabajando en la línea de mejorar las aplicaciones clásicas del QNAP, hacerlas, pues, todavía más fáciles, que no haya ya directamente posibilidad de error en hacer ningún proceso de backup ni cualquier tarea sencilla, que sea súper fácil y súper rápido para el usuario, ¿vale? Y luego estamos trabajando ya esto sería mirando más al futuro, estamos trabajando en el ámbito del Internet de las Cosas, ¿vale? Alguna asociación con algún partner para que el NAS sea una plataforma de desarrollo y una plataforma de centralización de información del Internet de las Cosas, ¿vale? Llevándolo un poco más allá, estamos pensando, pues, en la industria 4.0, que es un poco en esto de que las fábricas, al final, pues las máquinas hablan unas a otras y controlan los procesos de stock, los procesos de fabricación, los componentes que se añaden a cada producto, de la manera en que se hacen, los tiempos de fabricación, los errores que pueda haber. Bueno, pues todo eso, imaginar que eso al final es almacenamiento, y son, pues no diría toneladas de almacenamiento porque es software, pero es una gran cantidad de almacenamiento, y estamos intentando, pues, trabajar con ello un poco la sombra, no se diría la sombra, pero bueno, pues estableciendo colaboraciones con empresas clave para eso. Entonces estamos intentando, pues, ir un poco a la parte empresarial también, y a la parte de usuario al mismo tiempo, cubriendo todos los aspectos. ¿Parte domótica también toca ahí? Sí, estamos, de hecho, tuve hace poco una presentación con gente que trabajaba en Internet de las Cosas y había desarrollado dentro del NAS una plataforma para desarrollar software, pues, bueno, estas cosillas que son como las placas base, los Arduino, sí, y cosillas que se hacen ahora, que la verdad es que ya se me escapan, porque el otro día vi un vídeo y es una pasada la cantidad de cosas que se pueden hacer con una plaquilla base sencilla. Digamos que el NAS en este caso sería la centralita, ¿no? La que controlaría todo este tipo de artilugio, y luego creando una plataforma open source para que los desarrolladores puedan hacer sus aplicaciones dentro, ¿no? Esa sería la idea. Sí. O sea, pueden hacer las aplicaciones dentro y luego pueden almacenar la información dentro, y bueno, pues con todas las ventajas de tener un NAS, que esa plataforma estaría accesible desde cualquier lugar. Imaginamos un equipo de trabajo que que trabajan remoto. De hecho, hace poco conocí en Taiwán a alguien que tenía una startup y trabajaba desarrollo de software en remoto. Imaginaos tener la capacidad de poder desarrollar el software en una unidad remota que está en un sitio solo y todo el equipo puede acceder a ella. Ellos al final como lo hacían era, se iban a tener una plataforma de comunicación y luego se iban asignando pues los bloques de desarrollo, pero lo tenían más que nada en local. Imaginemos que una conexión a internet pues lo pueden tener asegurado en un sitio e incluso lo pueden tener hecho un backup a otra unidad o a la nube, a donde quieran. Entonces, bueno, un poco por ahí. Luego en la parte industrial, pues, QNAP en la parte profesional es muy fuerte. Además, el grupo que ya en 2004 tuvo la idea esta de los NAS, pues, también viene del ámbito industrial y, bueno, pues, también intentar explorar un poco esa vía. Eso es lo que digamos a largo plazo. Sí, porque además... Dime, David. No, ya, yo me iba a otra pregunta ya. No, es que yo me queda una cosita, y es que yo creo que el truco está en utilizar estándares abiertos, ¿no? Digamos que lo difícil de este caso es hacer una plataforma llamativa para que los desarrolladores, que bajo mi punto de vista son el alma mater de este tipo de iniciativas, para que ellos, digamos, captar desarrolladores y que puedan hacer cosas interesantes, que uno pues en unos años pueda ver, digamos, dentro de su casa, pues de forma no, natural, ¿no? Sí, exacto. O sea, se trata de intentar pensar pues 5 años vista. Ya la verdad es que ya ni se sabe, porque igual son 5 años, igual dentro de 3 años tenemos la casa llena de artilugios que ya nos hacen todo por nosotros. Pero bueno, se trata de intentar pensar muy futuro o a largo plazo, para que cuando ese futuro ya no sea tan futuro, pues ya estemos preparados para ello. Y bueno, un tema que me gustaría también, sobre todo aprovechando que estás aquí, José Manuel, es el tema de la educación, que es un tema que yo creo que no se toca nunca en los NAS. Y yo tengo algunos amigos que son también pues, personal docente, y para ellos, en cuanto les hablé de esto, fue como... Ah, que no tengo que llevar el pendrive a clase todos los días, a que puedo tener esto aquí. Además, bueno, uno es, por ejemplo, profesor de materias audiovisuales y todos los archivos que tiene le ocupan un montón. Y ya no sabía qué hacer para poner los discos duros, para llevarlos a clase, subirlos a lo mejor en YouTube, perder calidad. Y cuando de repente conoció esto, le hablé de esto, digo, mira, que esto tienes aquí, te sirve de útil. Y fue una revelación para él. Sí, bueno, yo el año pasado, bueno, yo creo que ya, no sé si llegué a hablar contigo a finales, pero el año pasado organicé en el centro de trabajo donde estaba, y este año ya estoy en otro, organicé un pequeño laboratorio de investigación y desarrollo, en el cual, pues bueno, digamos que conté las bondades durante el último trimestre del curso, pues tanto a chicos de grado superior de informática como también a los propios profesores, ¿no? Porque siempre nosotros en los departamentos hemos tenido, te hablo a nivel de departamento, un caos, ordenadores muy viejos y mucha documentación de departamento, de actas y de cositas. Y yo les dije, oye, mira, pues, ¿y por qué no os planteáis comprar un servidor dentro del presupuesto, un servidor NAS, ya que lo habéis visto aquí, lo habéis estado tocando, lo habéis estado usando? Y la verdad es que al terminar el curso adquirieron un QNAP de dos bahías, uno negro, que no recuerdo ahora mismo el modelo. ¿Cuál es? El 251 Plus, exacto. Y la verdad es que este año ya tienen pensado, pues yo ya estoy hablando con ellos, mantengo el contacto con la gente de otro año, y la verdad es que están encantados. Y de hecho tienen pensado poner ese QNAP como cerebro del departamento para temas documentales y tal, y luego pues irlo abriendo incluso a aulas, a alumnos y tal. Y este año pues tengo pensado hacer lo mismo, es decir, ya estaré en contacto contigo y a ver cómo lo hacemos, pues para que los chicos y los docentes, ya les he hablado allí, y la verdad es que cuando les cuentas todas estas bondades ponen los ojos como diciendo, Dios mío, esto que me está contando este hombre me va a facilitar mucho la vida. De hecho, David, ¿te acuerdas de Rubén Brenes? Tuvimos una entrevista con él, que es pionero en Alicante, creo que es, ¿no? Sí, es pionero aquí en todo el tema de la implementación de servidores NAS. Y desde hace ya varios años. Él empezó, que Adrián conocerá el modelo, con un 269, un modelo ya un poco antiguo, con un procesador Intel Atom. y con eso movía toda la información de todo un centro. Sí, como dice Adrián, yo creo que es un sector muy interesante y que daría mucho juego, ¿no? Sí, además, yo creo que es una aplicación súper práctica. El hecho de tener información centralizada del colegio accesible por todo el personal docente, bueno, incluso por los alumnos, el poder crear usuarios para que cada persona pues acceda a su carpeta y luego a algo compartido. Al final todas las aulas hoy en día tienen un ordenador y un proyector. Bueno, no sé si todas, yo hace mucho tiempo que no estoy. Sí, sí, casi todas. De hecho, en el centro donde estoy este año, casi todas, sí. Cuando digo casi todas, me refiero a casi todas las de informática sobre todo las relacionadas con informática. Y las que no, pues siempre hay proyectores móviles y siempre hay... O sea, tecnológicamente, aunque estemos en época de crisis, es viable. Es viable tener un servidor NAS. Y bueno, yo hago todo lo posible pues por eso, pues por difundir un poco la palabra del NAS entre los docentes y bueno, y sobre todo pues ir aprendiendo cositas y estar al loro de todas las novedades que puedan ir produciéndose. Y hablando de futuro, ya para ir un poquito cerrando la entrevista, que tampoco, bueno, vamos bien de tiempo, creo. Sí. Pues que nos cuente un poquito sobre el futuro de QNAP, es decir, a nivel de crecimiento y a nivel de expansión por otros países, si tenéis echado el ojo en algún otro mercado que veáis que es ahora que no está demasiado explotado, en fin, cuéntanos un poquito. Yo creo que pues hay como dos ámbitos en los que vemos muchísima expansión. Por un lado, yo creo que todavía hay muchísima gente que se beneficiaría enormemente de utilizar un NAS y todavía no conoce lo que es. Y realmente es que lo veo en mis amigos, pero también lo veo en el propio mercado cuando a lo mejor pues me gusta mucho estar con nuestros partners, ¿vale? Me gusta siempre intentar ir y hacer, si tengo tiempo, si es posible, pues intentar incluso hacer una presentación y llevarles un NAS o conectarme en remoto para que lo vean, hacerle demostraciones de lo fácil que es. Y siempre me quedo un poco con la sensación de que la gente cuando termina la presentación o cuando le hago una pequeña demostración de cómo funciona, me empieza a decir muchísimas aplicaciones, no aplicaciones de software, sino aplicaciones, soluciones que tendría eso para su propia vida personal y profesional. Y por ejemplo me encontraba hace poco con incluso una directora de ventas de un pequeño partner que tenemos en Cataluña y me decía, oye, yo quiero uno y ¿cómo puedo hacer para conseguir uno? Porque yo tengo aquí discos duros y eso, les pongo post-it, pero también tengo unos en casa de mi madre y otros que de repente me llegué aquí y luego uno lo copié porque las cosas más importantes por si me rompen. Entonces, la labor de dar a conocer el producto yo creo que todavía es inmensa y bueno, hablaba de los datos de crecimiento de QNAP, de ese 50% en el primer año, en la primera mitad y el dato mensual de 167%, yo creo que viene un poco de ahí, de cada vez cuánta más gente se está dando cuenta de la utilidad que tiene esto y de que pues, por una inversión adecuada a su necesidad, pues solucionaría la vida en muchos aspectos. Y luego, como bien dices, pues la expansión geográfica de QNAP, nosotros sobre todo estamos presentes en Asia, estamos presentes en los países que están tecnológicamente más desarrollados. Pues bueno, es una empresa taiwanesa, en Taiwán pues, es un mercado, digamos, maduro. Europa también es un mercado maduro. En China, por ejemplo, pues hay todavía bastante crecimiento, hay mucha capacidad tecnológica, pero bueno, es un territorio muy amplio, una sociedad muy amplia, entonces no es tan fácil. En Australia, por ejemplo, también tenemos crecimientos de 20-30%. En Estados Unidos, pues las ventas también son muy buenas. Quizás en Latinoamérica, en Oriente Medio no está tan mal, pero quizás esas tres regiones, Latinoamérica, África y Oriente Medio, son un poco las que les falta un poco adaptar la cultura del NAS. No tanto ya yo creo que por desarrollo tecnológico hoy en día, pues un país como Colombia, por ejemplo, pues tiene el desarrollo tecnológico que pueda tener cualquier otro país y pueden acceder a la tecnología como cualquier otro. sino un poco la cultura de valerse de estas soluciones para utilizarlas en la empresa al día a día y que pues los integradores de sistemas vean este negocio y empiecen un poco a promocionar las ventajas de NAS, ¿no? Que nos ayuden un poco. Nosotros siempre no podemos predicar nosotros con cada usuario, confiamos un poco en nuestros colaboradores para que nos ayuden a predicar, ¿no? Pues en esa tarea estamos en esos territorios que te decía. Yo además, claro, es lo que tú comentabas anteriormente, tú tienes que enseñar y tienes que hacer demos y tienes que mostrar las bondades de ese dispositivo, porque además son dispositivos que no están en revistas, no están en televisión, no están en los medios, digamos, que más alcance tienen. Entonces, a través de charlas, a través de eventos, que por cierto, ya aprovecho para preguntarte, tenía, de hecho, lo has comentado tú, pero como tú bien dices, vais a hacer un evento físico, ¿no? Un evento aquí en España para dar a conocer productos a clientes domésticos y a grandes empresas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Nosotros hacemos lo que podemos a través de este podcast, que cada vez está llegando a muchísima más gente. Tenemos ya una audiencia muy, muy considerable. Y creo que es que así, es decir, es un nicho. Yo considero que el servidor NAS, o por lo menos a lo que es a nivel doméstico, aún sigue siendo muy nicho, muy, muy desconocido. Y tiene que ser a través de seminarios, tiene que ser a través de charlas, como por ejemplo las que yo di en la Campus Mac este año, o tiene que pues intentar, por activa y por pasiva, que llegue el servidor NAS a más gente, porque eso a su vez captará a posibles interesados en desarrollo, harán mejores aplicaciones y básicamente nos beneficiaremos todos. Entonces yo desde aquí me gustaría preguntarte cuándo va a ser ese evento y si nos puede adelantar algo. Bueno, en principio el evento está marcado para principios de noviembre en Barcelona, ¿vale? Esto es un poco en primicia, o sea que tampoco me voy a mojar demasiado. Tú lo que tú puedas contar, ¿eh? Pero bueno, de hecho lo estoy cerrando esta semana, quiero cerrarlo esta semana ya, la localización exacta y la hora y el día exacto. Y bueno, sí que es verdad que hasta ahora la presencia física de QNAP pues no había podido ser todo el potencial que tenía, pero bueno, para eso estoy yo y voy a intentar cambiar un poco eso. David ya lo sabe, ¿no? Que, sí. Que sabe ese evento desde mucho tiempo, pero bueno, pues ahora por fin se va a hacer. Vamos a intentar siempre estar explicando las bondades del NAS desde el principio. Yo me gusta empezar mis presentaciones diciendo cómo se conecta un NAS, lo fácil que es, los cuatro pasos sencillos de poner un disco duro, conectarlo al router, bueno, incluso ahora al USB, y disfrutar de ello sin ningún problema. Te sale un asistente, te configura todo. Hay mil tutoriales en internet, hay muchísima información, en gran parte gracias a vosotros, a vuestra labor. Y ahí seguiremos por todas las vías que, dando guerra por todas las vías que haga falta. Sí, porque además en cuanto a tema de contenidos, tanto José Manuel como yo en mi trabajo diario en Cloudea, pues intentamos siempre apoyar un poquito, en el podcast también. Y al final yo creo que es una de las cosas que también hace marca, todo lo que es el tema de contenidos y todo eso. Al igual que, bueno, también la marca a nivel de contacto, de servicio técnico y todo eso. Según tengo entendido, vosotros tenéis servicio técnico en varios idiomas y estáis presentes en muchos sitios dentro de vuestro sistema de servicio técnico. Sí, bueno, tenemos servicio técnico en el idioma local de la persona que abre el ticket o el problema. Y luego además, pues bueno, es otra de las cosas que me gustaría de cara al cortísimo plazo es pues incluso tener un servicio técnico desarrollado a nivel regional dentro de España. Claro. En los que haya una persona que directamente a lo mejor pues un personal colaborador de QNAP que te vaya a entregar la unidad y que te, vamos, que te atienda algo, una atención más local, pues intentar siempre, en la vía de servicio, pues siempre, siempre se puede mejorar, ¿no? Bueno, hoy en día nuestro tenemos servicio en el idioma local de la persona y tenemos el centro de reparación en Europa y siempre intentamos trabajar con el mínimo tiempo. Además tenemos opciones adicionales de garantía en las que si es un NAS profesional pues se puede recibir el NAS antes de devolverlo, pues para no tener ese periodo de que no se puede, que uno se queda sin información. Sí, lo que es el servicio de Advanced Replacement. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, el tema de formación, el tema de servicio al cliente. Esto es algo que está, sobre todo en QNAP, notamos que es algo como que está explotando, que es más bien que, bueno, muchas empresas, o por lo menos en mi experiencia anterior, se trataba un poco como de empujar, de intentar, pues intentar meter tu solución en ese espacio que tenía ya muchísimas marcas, muchísimas empresas que están compitiendo un poco con lo mismo. Nosotros nos encontramos un poco en la situación inversa, que es no damos abasto para un poco ver, o sea, darnos cuenta de lo que está pasando para tener toda la presencia que nos gustaría, en contraste con el volumen de ventas, para dar respuesta a todas las dudas de todos los usuarios, para un poco explicar a la gente que está un poco perdida cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, todas las solicitudes que nos llegan al App Center para crear desarrollos nuevos. Es un poco que el mercado nos está inundando y es una expansión exponencial. Entonces luchamos un poco más bien que por empujar nuestras soluciones, por intentar ir cubriendo todos esos aspectos que se necesitan cubrir en esta época de expansión, ¿no? Pues para seguir dando el producto y la calidad del servicio que hemos dado hasta ahora y que refleja nuestro crecimiento. Bueno, yo para acabar, para mí es fundamental, es decir, ya para terminar la entrevista contigo, si os parece, para mí es fundamental el tema de postventa, es decir, el tema de postventa, el tema de soporte. Tú no puedes vender las bondades de un NAS como algo maravilloso. Siempre tenemos la ceguera del analista, pensamos que la gente que compra un NAS ya de por sí tiene que saber instalarlo y configurarlo, y eso pues obviamente no es así. Entonces yo creo, y de hecho en alguna otra ocasión, pues oye, he comprado un NAS, he comprado disco, he comprado incluso un router, tal, lo tengo todo. Ahora voy, lo armo y resulta que falla un disco porque viene defectuoso. Nadie me ayuda, nadie me dice el porqué o el motivo. La culpa obviamente no es del disco, la culpa es del NAS que no funciona. Esto motiva digamos una frustración y hace que el NAS se devuelva y que esa persona pues obviamente no cuente bondades de esos NAS, sino que al contrario, que lo que haga es criticar. Entonces, para mí fundamental es la ayuda, ayudar a la gente. De hecho, nosotros, una de las funcionalidades que David y yo tenemos es ayudar a la gente, tanto respondiendo a las preguntas como en el grupo de Telegram, como por correo electrónico. David incluso todavía más que yo a nivel uh-huh. profesional y yo a nivel amateur o a nivel hobby, y es que para mí eso es fundamental. Si eso no es así, creo que la expansión, pues obviamente, si empieza a haber fracaso o a haber desmotivación, pues esto es una cosa que no seguiría adelante. Entonces, para mí es fundamental el servicio técnico y yo, por lo que tengo entendido, cuando abre un ticket a QNAP, pues la respuesta es prácticamente instantánea. Y bueno, y hablando de servicio técnico, pues hablar de Cludea, que ya no es porque David trabaje ahí. Este podcast no está relacionado con Cludea, pero sí que es verdad que a nivel de QNAP en España son de lo mejor. Lo mejor. Sí, hombre, nosotros en Cludea tuvimos la suerte de contar con un técnico senior de QNAP que vino a enseñarnos a mi compañero de soporte y a mí y todo lo que necesitábamos saber. De hecho, tuvimos un curso de un mes concentrado en 3 días. y por suerte, pues tenemos todos esos secretillos que podemos tener. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el servicio técnico es primordial y, bueno, se refleja en el caso comenta David, ¿no? Y bueno, lo que comentabas tú también antes, José Manuel, esa persona que se me ha estropeado y qué rabia, y ya no lo quiero, y ya lo voy a devolver, y encima esto que no funciona. Nosotros una de las... atacamos un poco por dos bandas. El hardware falla. El hardware, al final, si alguna vez venís a la factoría, además entenderéis por qué falla, porque al final es a un nivel tan pequeño de cualquier cosa. O sea, son cámaras limpias, se tiene que entrar con equipamiento especial, pues un poco como en las películas estas del FBI. Al final es que siempre hay un mínimo porcentaje de cualquier cosa, o incluso por vibraciones o por cualquier cosa, que algo siempre puede fallar. Nosotros, en esa parte del hardware, pues al ser la empresa que controlamos, que hacemos la propia fabricación y ensamblamiento del NAS, que fabricamos nuestras propias placas base, con eso conseguimos tener el ratio de fallo físico más bajo del mercado. Y por la parte de software, que bueno, pues que hay desarrolladores que están detrás de eso, pero sí que es cierto que pues, por cualquier cosa falla con la conexión, o igual ha habido una actualización del firmware y hay un modelo que tiene una función que del disco duro que a lo mejor no es compatible por cualquier razón. Bueno, esos fallos también a veces que pasan en las mínimas ocasiones, pero siempre pueden llegar a pasar, pues intentamos cubrirlo con formación, como decía David, que ocurría en su caso, y también con un equipo de técnicos especializados que estén detrás de eso y que intenten contestar casi instantáneamente. Pues hay un compromiso de 48 horas laborales antes de eso, se tiene que haber respondido la duda de cualquier usuario, da igual tamaño, no se menosprecia. Y hemos aumentado el personal de soporte en un 30% en habla española, y están prácticamente dedicados a España, ¿vale? Y bueno, pues eso se lleva muy a rajatabla. El servicio al cliente es una de las cosas que es más importante en QNAP, y bueno, incluso un ingeniero, si en algún momento, pues me ha pasado esto, pues muchas veces a veces la gente ha comprado un NAS, pero no tiene, llega un momento que frustra porque no encuentro la manera de arreglarlo, y bueno, pues el técnico me indica, pero no sé, bueno, los técnicos incluso se pueden conectar al NAS por en remoto, e incluso pueden reparar o ver qué ocurre, e incluso hablar con el cliente si realmente el problema lo demanda, para que el cliente se esté tranquilo que es algo que tiene solución, que aunque dé mínimos problemas en el caso de que toque, que tienes, no es como cuando se te rompe un disco duro, que ya ahí ya, pues si se te cae, se te rompe y no tenías backup de esa información, pues no, bueno, si te rompe un disco duro, o si te pasa algo al disco duro dentro del NAS, tranquilo que no se pierde la información, que incluso aunque la información se quede corrupta, y aunque haya un RAID 0, pues se puede recuperar, y nuestros técnicos están especializados en eso, en conectarse a los NAS en casos críticos para recuperar todo eso. Yo he asistido a alguna sesión de soporte ya en in extremis de tenerse que conectar un técnico ya senior de lo que son los desarrolladores ya. Y maravilloso. O sea, la calidad técnica que tienen es brutal. Y con eso lo digo todo. Bueno, pues... dime. Mal de calidad, que he visto los reviews que tienes, y están muy completos, ¿eh? Yo no creo que lo supiese hacer mejor. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tiene, yo por mi parte, no sé tú, David, si tienes algo que decir más. Yo por mi parte, nada, si Adrián quiere añadir algo... No, yo solo volver a dar las gracias por este espacio, que la verdad es que me encanta colaborar y espero poder hacerlo pronto de nuevo, porque yo creo que es una labor muy importante, porque al final estamos haciendo fácil la vida a personas y profesionales en cosas que realmente no nos gustan hacer tanto, ¿no? Que es manejar información, que no se nos pierda, pasar información de un lado a otro, hacer backups, todas estas cosas que son más bien una necesidad que algo que nos levantemos por la mañana y estemos súper felices de que voy a hacer un backup o recuperar un RAID. Todas estas cosas que son más siempre problemas que cosas que estamos siempre en el futuro esperando que ocurran, pues nos ayuda bastante. Yo creo que nos ayuda a enfocarnos tanto profesional como personalmente en otras cosas que nos dan un poco más de satisfacción, ¿no? Y, bueno, agradecer vuestro espacio por esa formación y encantado de colaborar. Bueno, pues muchísimas gracias. Sé que estás muy, muy atareado, muy agobiado, así que ya no te robamos más tiempo. Muchas gracias desde aquí nuevamente por participar con nosotros, por venir, por charlar y por supuesto que tienes la puerta abierta en Cultura NAS para cualquier cosita, para cualquier duda, cualquier cosa que nosotros también podamos colaborar contigo. Aquí estamos dispuesto y a ver si nos conociéramos en ese evento de QNAP en noviembre y nos saludáramos y por supuesto también podríamos incluso hacer allí algo en directo de Cultura NAS, alguna entrevista o en fin. Ya. Está más invitado, José Manuel. Bueno, David, pues nada, si quieres, pues cerramos entrevista y pasamos ya Pasamos a las preguntas. A responder a las preguntas de los oyentes que también tienen su gran espacio aquí dentro del podcast Cultura NAS. Así que venga, vamos con ello. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues turno de los oyentes después de esta interesantísima entrevista con Adrián, que nos ha desvelado el hombre muchas cosillas interesantes. Y nada, David, pues si quieres pasamos ya a responderle al amigo Alfredo, que nos hace una pregunta un poquito larga, ¿no? Sí, un poquito larga, pero la verdad es que la tiene bastante, bastante estudiada. Vamos a por ella. Bueno, pues Alfredo nos dice: como he estado indagando sobre estos temas que te consultaba, sobre lo de la velocidad, creo que estaba metiendo la pata en un típico error de principiante porque conectaba directamente al USB 3 del NAS, un disco con formato en HFS Plus en vez de X4. Que creo que hay que usar en lo que conectemos al NAS, debido a mi total inexperiencia con Linux, utilizo SX de hace más de 10 años. Bueno, este hombre tenía un problema con la conexión del dispositivo externo, que decía que le iba lento, pero era por tema de sistema de ficheros, que parece ser que lo ha arreglado. Luego nos dice: en cuanto a la velocidad por red, al tener el orden cambiado, me estaba seleccionando mal el orden de servicio y entonces estaba funcionando sobre Wi-Fi en vez de sobre Ethernet. De todas formas, no he visto que alcance tampoco sobre Ethernet más de 20 o 30 megas por segundo por AFP, y también he comprobado que por Samba sobre una red gigabit con cable categoría 6 igual. ¿Cómo podría exprimir más esa velocidad hasta lo que anuncia la marca sobre los 100 megabits por segundo? También llevo varios días estancado con la configuración EZ Internet en DSM, ya que además de lo mencionado en el primer mensaje del problema de que se han encontrado dos enrutadores en su red, como podéis ver en la imagen adjunta, tengo que añadir el problema de que en el asistente, una vez que pasa a configuración manual, no sé el modelo que le podríamos corresponder a mi enrutador y el proceso queda ahí estancado mientras no relleno esa casilla. Os recuerdo que mi modelo de router es suministrado por la operadora, un Technicolor TC7210 con dos bandas de 2,4 y 5 GHz, y el cual tampoco tengo muy claro si se podrá bypassear con otro router con menos dificultades para configurar este. Esto es lo que no tengo claro, ni con la nueva actualización se puede poner en modo bridge o no, y tampoco cómo se habilita el UPnP, ya que anteriormente estoy seguro que se podía habilitar, pero ahora no aparece ni la opción en la página de configuración de router, es como si lo hubieran bloqueado en esta última versión. Y por último, un caso práctico, que he estado dándole vueltas, pero no encuentro combinación perfecta. Me gustaría tener sincronizada a la vez mi extensa biblioteca de iTunes en el NAS y a la vez en un disco duro externo que pudiese utilizar en casa los archivos de NAS a los dispositivos inalámbricos Sonos y fuera de casa los archivos de este disco externo conectándolo por un USB a un MacBook Pro. ¿Podríais darme una ligera idea de qué programa utilizaríais con Synology y cuál sería la forma de que lo haríais vosotros? Quizá utilizando dos librerías sincronizadas con el iTunes en el NAS y otra en el disco externo. Muchas gracias por vuestro trabajo de divulgación. Bueno, larga pregunta, como te comentaba. ¿Cuántas cosas hay que responder? ¿Cuántas cosas? Muchas bueno, cosas. Lo primero, la velocidad. Yo te hablo y he hablado mil veces que, bueno, lo del la primera cuestión ya la resolvía, que es lo de usar X4 en el formato del USB al enchufarlo al NAS, porque se ve que si lo formatea ese disco, se ve que lo tenía directamente para enchufarlo al NAS, con lo cual lo tenía formateado en HFS Plus, que es el sistema de archivos del NAS, del Mac, perdón. Y por eso le iba lento. Claro. Y luego, por tema de la red, en principio yo le recomiendo que utilice NFS con Mac. Es decir, con Mac conectar la unidad de red, le pondremos un link de cómo hacerlo y que conecte por NFS, que yo las pruebas que he hecho con un software de medición, de hecho hay usuarios en Slack que lo pueden verificar porque le ha pasado y se han llegado a sorprender una barbaridad, que si utilizan Windows utilicen Samba y si utilizan Mac utilicen NFS, porque es más, AFP creo que incluso lo van a descatalogar o está descatalogado ya en el OS X actual. Y luego el tema de internet, ¿qué le decimos? Porque ahí tiene un problema con router y tal. ¿Qué le decimos? A ver, ahí vamos un poquito a lo de siempre. Hay muy pocos routers que sean compatibles 100% con este tipo de configuración. Por ejemplo, el que yo tenía antes de Ono era 100% compatible, pero los problemas del UPnP, las compatibilidades, todo eso, la vamos a solucionar muy sencillamente. Entramos a nuestro router, en este caso pues que se lea el manual del Technicolor TC7210 o que busque en Google cómo hacerlo y que realice las redirecciones de forma manual. Esa es la mejor forma para estar seguro de que las redirecciones están funcionando y de que por una actualización de firmware, por ejemplo, se le vaya a tomar viento. Porque con estas configuraciones automáticas... Es más laborioso quien está, pero bueno, también te aseguras que abres los puertos, sabes qué puertos tienes abiertos. De la otra forma, pues a lo mejor es un poco más opaco, ¿no? Lo que siempre comentamos, que abrir puertos de forma automática, pues si tú lo puedes hacer desde dentro, si tienes UPnP activado y lo puedes hacer desde dentro de tu red, pues si alguien se te cuela en la red, son servicios que a mí, estos servicios automáticos, me echan un poco para atrás. Sí, sí, sí. Pues nada. Y luego respecto al tema de la sincronización, bueno, pues yo lo que haría en el Mac, instalar el CloudStation Drive en el Mac y sincronizar con el NAS la librería de iTunes y luego desde el NAS con Hyper Backup hacer una sincronización a un disco duro externo, de forma que tendría sincronizada tanto en el NAS como en el disco duro externo como en el Mac, pues bueno, en este caso en el Mac, o directamente. Lo que pasa es que, claro, el problema es que ahora estoy pensando que si instalas Cloud Drive, lo tendría en tres sitios y él, por lo que veo, le interesa llevarlo solamente en dos, con lo cual yo haría una primera sincronización con la herramienta que ahora mismo no recuerdo del Mac, con el backup, ¿cómo se llama? Cloud Station Backup, no el Drive. Entonces sube toda la librería al NAS y luego con Hyper Backup refleja esa librería en el disco duro externo y luego la borras del Mac y ya la tendría en dos sitios. No sé si esto sería viable. Yo creo que sí, ¿no? Lo único que tendría que comprobar es que la copia de seguridad, entre comillas, que haga con Hyper Backup sea con la última opción que tienes cuando abres Hyper Backup, que es es igual que la copia de seguridad, pero a nivel de archivos, y no te genera esos archivos extraños que genera Hyper Backup. Vale, exacto. ¿Vale? Que lo haga, digamos, con una opción que hay, si yo recuerdo cuál es, que te copia lo que son los archivos puro y duro. Exacto, que es de las dos últimas. La última es copia de datos por RSync y la penúltima es copia de datos, simplemente. Perfecto. Bueno, pues ya nos contará qué tal este hombre, a ver si sigue poniendo a punto su servidor y sus tareas que quiere hacer. Bueno, nos vamos con Álvaro Artigüe, que dice: buenas tardes, primero gracias por contestarme. Hemos probado el loopback de la oficina y no funciona perfectamente desde la wifi y desde cable, así que creo que lo que te pasaba a ti era algo puntual. Por otra parte, el manejo del router es facilísimo, sobre todo comparado con el anterior que teníamos, que era un Ubiquiti y que tiene unas funcionalidades muy interesantes que las vamos a sacar mucho partido. Quería hacer otra pregunta, es acerca de los NAS Synology. Hemos estado haciendo pruebas con un DS214 Blue, usándolo de servidor web para WordPress, y ahora queríamos trasladar esa web a un 2.16 Plus. Lo hemos intentado con un plugin duplicator, pero no hemos conseguido. ¿Sabéis de algún plugin que haga esto de forma más o menos automática? Nosotros no hemos encontrado nada y lo que hemos tenido que hacer a mano, y la verdad es que un engorro, sobre todo después de hacer el trabajo con duplicator. Saludos. Bueno, el router se refiere al Synology. Sí. Y no es un problema puntual, porque ya estaba reportado. De hecho, le contestaron, yo ya no llegué a cerrar tickets, pero sí que era un problema reportado por Synology, o mejor dicho, reconocido por Synology y reportado por varios usuarios, y todavía, que yo sepa, no lo han solucionado. Así que a lo mejor él le funcionaba por otra cosa, pero que sí. Yo sepa, es un problema, pues eso, reconocido por Synology. Y por supuesto, lo que comenta, pues súper sencillo el tema de la interfaz de usuario del router, porque hereda del sistema operativo de SM, ¿no? Sí, la verdad es que es una maravilla. Lo hemos comentado mil veces, que una de las bondades de este router es el tema de la interfaz gráfica. Sí. Y luego, David, si te parece, pues bueno, respecto al tema de WordPress, lo mejor es hacerlo manual, ¿no? Sí, yo creo que para migrar WordPress, que se instalen el PHP MyAdmin, que hagan una copia de seguridad, o sea, que hagan una exportación de la base de datos, que cojan todos los archivos del WordPress, que los copien al otro y hecho. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es copiar la carpeta del servidor web al DS216 Plus. Correcto. Y luego, si no quieren usar PHP MyAdmin, hay una forma más sencilla, que es con Hyper Backup, porque puede hacer una exportación de MariaDB directamente y luego llevártela, hacer una importación al otro servidor NAS de MariaDB y ya lo tendría niquelado, ¿no? Sí, perfecto. Y más que tema de plugins, tampoco es una cosa que no sabes bien qué te va a hacer. Entonces, aunque sea un engorro, él dice que lo han probado a mano y la verdad es que dice que era un engorro, pero tampoco es tanto trabajo. Es copiar una carpeta e importar una base de datos. Y más cuando estamos hablando incluso de servidores NAS de la misma marca y un modelo por encima. Lo cual... Y además, lo bueno que tienes es que eso es un engorro cuando tú tienes un servidor externo que tienes que trabajar todo por FTP, que es fastidiado. Pero pero cuando es un servidor, digamos, principal, bueno. Claro. Va volado. Que lo prueben de todas maneras y de todas maneras, si nos enteramos de algún plugin que lo haga, pues se lo comentamos. Sí. Bien, Ángel Luis Almaraz nos dice: hola, daros la enhorabuena y las gracias por el gran podcast que estáis realizando. Gracias a vosotros, recientemente me lancé y compré un QNAP TS453A con tres discos Western Digital Red de 8 teras cada uno. Tengo unas dudas por si podéis responderme. Llevo almacenado unos 2 terabytes. El problema es que está constantemente sincronizando para una hora y vuelve a sincronizarse otra vez. La duración de sincronización dura unas 8 horas y a la hora vuelve a empezar a sincronizar. Lo tengo en grupo RAID 1 y entre paréntesis RAID 5. Ya me diréis si es normal o si el NAS está teniendo problemas. También se suele reiniciar solo o quedarse cargando con las luces del NAS parpadeando sin poder reiniciar, con lo que tengo que reiniciarlo apretando el botón del NAS 3 segundos para que arranque. Puse mi calificación de 5 estrellas para vosotros y estaba buscando en la página para votar la nominación que tenéis de los 11 mejores podcasts. ¿Puedes decirme dónde está el relleno el cuestionario y os voto? Bueno, pues muchísimas gracias por las 5 estrellas y te vamos a dejar en las notas del episodio un enlace, una imagen a ese spot para que ahí te sea más fácil acceder al formulario y podernos votar. Pues tú dirás que recomendamos, porque yo creo que es un problema que ha pasado de RAID 1 a RAID 5 y está intentando sincronizar el RAID y no llega y no sé qué le puede haber pasado. Yo lo que creo aquí es lo siguiente. Tú ten en cuenta que, bueno, aparte de enhorabuena por esos discazos. Sí, eso que, es lo que más nos gusta, sí. Que eso, vamos, me encanta. Western Digital Red de 8 teras, una pasada. Yo que los tuviera. Y, sí. Y nada. A ver, lo principal sería saber exactamente cómo ha realizado el proceso, cómo ha hecho la copia y tal. Comentar, pasando de, por ejemplo, si él ha generado el RAID de esos discos duros de 8 teras, de 3 discos duros de 8 teras, tenemos en cuenta que eso va a tardar unas 20 horas en sincronizar. Si él ha estado metiéndole nuevos datos... Si ha estado metiéndole nuevos datos, cuando apaga el NAS, o sea, cuando a nada que le meta algo nuevo, empieza la sincronización de cero. A nada que trabaje con él, empieza la sincronización de cero. Entonces eso es lo que le pasa, seguro. Entonces son muchas horas las que tarda en hacer una sincronización. Si es un RAID 1, no son muchas, pero si es un RAID 5, que supongo que era lo que habrá puesto con tres discos de 8 teras. Sí, él tenía yo creo un RAID 1. Porque luego además cuando pasa de RAID 1 a RAID 5, el nombrecito se queda grupo RAID 1, aunque sea RAID 5 y eso no se puede cambiar. Que eso es lo que me pasó a mí. Exacto. En el TVS me pasó eso. Entonces, yo lo que haría sería lo siguiente. Reinicia el NAS. O sea, te vas al esto y lo reinicias de forma correcta. Y déjalo. Déjalo solo. Incluso si quieres, para asegurarte al 100%, desconecta el cable de red. Y eso va a estar ahí. Déjalo 24, 32 horas. Un día y medio. Exacto, un día y medio. Porque los problemas que te pueden causar esta sincronización es que si tú mantienes esos discos duros resincronizando continuamente durante una semana, dos semanas, tres semanas, al final se van a romper. Claro. Por un uso demasiado intensivo. Ya una vez que estén sincronizados, pues ya puede operar con normalidad. Totalmente normal. Bueno, pues ya nos contará este hombre a ver qué tal le funciona. Y por supuesto, reitero, muchas gracias. Muchas gracias por votarnos y muchas gracias por las 5 estrellas, que eso, bueno, nos da la vida. Bien, Amador nos dice: buenas tardes y enhorabuena por el programa Cultura NAS. Os escribo desde Alicante, saludo a David Aragón, porque tengo una duda con los NAS. O sea, este es paisano. El paisano tuyo. Tengo claro que quiero uno. Hace tiempo que me picó el gusanillo, pero por unas cosas o por otras no he dado el paso. El uso principal que le voy a dar es multimedia, así que estoy pensando en un Synology 216 Play. Hasta el día de hoy estoy funcionando con un iMac y un Apple TV de tercera generación. En el iMac tengo instalado Plex Media Server y un Script que arranca el modo terminal y que controla la gestión del server hacia el Apple TV. En el Apple TV, el perfil que modifica el apartado trailer y lo hace Plex Media. En el DNS del Apple TV se le pone la IP del iMac. Mi duda es si el Apple TV reconocería el Plex instalado en el NAS de la misma manera que reconoce ahora el del iMac. No sé si habrá dado el caso de esta combinación. Si no es posible hacerlo funcionar, ¿hay alguna solución algo económica? Una solución sería pasarme al Apple TV de cuarta generación, pero se me va de presupuesto. Y el Chromecast, si hay que hacer iPlay desde el iPhone, no me gusta. Un saludo y seguir así, que sois geniales. Bueno, pues muchísimas gracias. El problema, bueno, esto es un parche que hay en el Apple TV 3. No sé si lo sabes, para poder ver Plex, que lo trata Plex como si fuera un tráiler, ¿no? Las películas las trata como si fueran tráiler. Sí. Yo no he probado en el NAS porque, bueno, aparte yo no tengo un Apple TV de tercera generación, sino ya tengo el de cuarta. Y ahí, claro, está Apple, no da ningún problema. Pero, en principio, yo creo que se podría instalar el script que comenta que tienen en el iMac, se podría instalar en el NAS sin problema, creo yo, ¿eh? No estoy seguro, pero, bueno, por eso intentamos lanzar al resto de gente esta duda, por si alguien no ilumina, que lo haya hecho y se lo podemos comentar a Amador, ¿no? Sí, más que nada porque ahora mismo pues no sé el script en qué está habrá hecho. Imagínate que está hecho, si está hecho en Python, puede correr en el NAS perfectamente. Si es un PHP, pues también puede correr. También, pero yo creo que sí podría. Si es Apple Script, ya no sé. Claro. Es raro, es que eso nos tenía que decir. Y bueno, de todas maneras, repito que seguramente alguno de los que nos esté escuchando lo ha hecho alguna vez, que nos conteste y lo mencionamos, a quien nos diga quién es, y lo mencionamos aquí y dándole el sí o el no a Amador, ¿vale? Claro, y si Amador nos pide una invitación a Slack, pues oye, siempre que mejor. Qué mejor que se metan y se lo cuenten. Sí. Exacto, que entre y que te lo cuenten. Bueno, pues ya nos contará Amador a ver qué tal. Bueno, pues vamos con la penúltima, que es de Samuel, que dice: hola amigos, tengo un NAS de Synology 213J en España, en Madrid concretamente, unido a una conexión de fibra de Movistar. Antes lo tenía configurado en casa de mi suegro, y todo estaba bien. Tenía sincronizadas dos carpetas de descargas con un iMac para que todo lo que se bajara fuera directo y sin dolores de cabeza al iMac. Resulta que mi suegro se va de Madrid, así que traslado el NAS a casa de mis padres, que tienen la misma conexión. Pero ni tengo tiempo de ponerme a comprobar puertos, pruebo la conexión vía web y vía apps del iPhone y todo funciona. Pero una vez en casa, en Alemania, me encuentro que el iMac no conecta a las carpetas compartidas del NAS, se queda siempre buscando conexión. Si accedo por web y por apps, Sí, pero no sincroniza las dos carpetas de descarga. ¿Puede ser un problema de apertura de puerto? Y si es así, ¿sabes si puedo hacer algo desde Alemania? Yo creo que puertos no es, ¿no? Porque dice que accede a ver, vía web. Synology tiene esta maravillosa tecnología de su enlace, ¿vale? El MyCloud. Ay, se me acaba de ir de la cabeza. El sí, QuickConnect, perdón. QuickConnect, sí. El QuickConnect es que se me mezclan a veces las cosas, sí, perdón. Sí, normal. Tiene el QuickConnect. Y lo bueno que tiene QuickConnect es que para muchas cosas de las aplicaciones y de tal, se salta el redireccionamiento de puertos porque el NAS se comunica con los servidores de Synology y tu móvil a través de las aplicaciones o a través de la web se comunica con el servidor de Synology. Y entonces hace ahí un pequeño bypass y no necesitas tener los puertos redireccionados. Sí, ¿qué pasa? Además, sí, dime. ¿Qué pasa? Que para ciertos protocolos, pues el Mac no se entera, por decirlo de alguna forma, y como no pasa por los servidores de Synology que intenta hacerlo de forma directa, pues ahí es donde falla. Entonces, esa es mi opinión. Claro, es que eso no nos lo cuenta, pero lo más seguro es que esté accediendo por QuickConnect cuando a lo mejor debería acceder por DNS dinámica. Correcto. Tipo minas.synology.me, que ahí sí que se produce la redirección perfectamente, que es como yo lo suelo hacer, y no le da ningún problema. Correcto. Además, consejo, en mi caso, yo lo que haría sería, pues, no sé si en casa de sus padres tendrán algún ordenador o alguna cosa, ¿vale? Aunque sea un dispositivo móvil Android o lo que sea, intentar conectar a través de TeamViewer de forma local, porque supongo que si no puede hacer desde fuera no tendrá una VPN configurada ni nada de eso, y desde ahí poder acceder directamente al router y comprobar los puertos pues en un momento de tiempo libre, y que cuando venga a España que instale una VPN. Para estos casos es lo mejor, porque con una VPN puedes administrarte el router desde fuera y puedes estar como si estuvieras en casa. Sí, porque a malas puede llamar a Movistar y que se lo redireccionen, pero claro, supongo que llamar desde Alemania a Movistar España será complicado. Sí, que escuche además el podcast, el número 4, si no lo ha escuchado, sí, que ahí hablábamos de VPN, con lo cual pues ya nos contará este hombre Samuel. Un saludo, que nos escucha desde Alemania el hombre. Sí, una maravilla. Uh-huh, muy bien. Y bueno, si te parece, vamos con la última de uh-huh. Adolfo, a ver... Adolfo Dimas, es que me desplazo hacia arriba. Vale. Buenos días, José Manuel. Este hombre me la formula a mí directamente. Dice: soy novato en esto de la NAS y he visto algún taller tuyo donde demuestras que tienes muchos conocimientos sobre tema. Bueno, por favor, a ver si puede ayudar con estas tres dudas que tengo, que ya no sé dónde buscar. La semana pasada compré un Synology DS216 Plus 2 y ya lo he configurado. Funciona perfectamente y me puedo conectar desde el exterior sin ningún problema, también por FTP. Sin embargo, cuando creo un enlace compartido, una carpeta, accedo perfectamente, pero no soy capaz de conseguir que me deje grabar ningún fichero en esa carpeta desde el exterior. Solamente puedo descargar. He dado permisos de lectura y escritura. Los enlaces compartidos... La pregunta es, ¿los enlaces compartidos solo permiten la descarga y no la escritura? Otra pregunta, he visto que no se puede cambiar el puerto DSM por defecto. Por defecto, es el 5000 y el 5001. Como intento acceder desde un entorno laboral, dichos puertos están bloqueados. Quería cambiarlo al puerto 80. Parece ser que en versiones anteriores al DSM-6, con el Config File Editor y editando el fichero tal, se podía cambiar el Admin Port y el Secure Admin Port. Ahora ese fichero no tiene esos parámetros o yo no los veo. ¿Sabes cómo puedes hacer dicho cambio? La última, ¿se puede cambiar la categoría con la que se ve en Internet? Es para evitar bloqueo de navegación por parte de las empresas, ya que generalmente se bloquean todos los servicios de storage en la nube. Bueno, buen NAS, una buena elección. Muy buena elección. Pero yo creo que este hombre tiene un error de concepto con los enlaces compartidos. Los enlaces compartidos simplemente son para descargar, para tú pasárselo a alguien y que se descargue un ficherillo de su servidor. Pero para subir contenido hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Para subir contenido, pues yo le aconsejaría un FTP. Uh-huh. O ahora mismo no tengo claro, Porque ya sabéis que son QNAP, son Synology, son muchas cosas las que llevamos en la cabeza y son tantas opciones, pero ya no sé si es QNAP o Synology, que cuando compartes un enlace dentro del pequeño portalito este que crea, creo que hay una opción de permitir al usuario subir archivos, pero es que creo que es QNAP. De todas formas, yo, como tú dices, FTP a lo mejor es lo mejor. FTP es lo mejor. O incluso las propias aplicaciones. Correcto. Desde el móvil o desde el PC. O a las malas por una unidad de red también. Correcto. Si está en local. Yo creo que esa es la forma más fácil y más rápida de subir ficherillos, ¿no? Y de todas maneras, para subir ficheros, si, por ejemplo, en vez de hacerlo por un enlace, es alguien de más o menos confianza, ¿vale? Se le puede también crear un usuario para acceder y que pueda utilizar solo FileStation y solo acceder a una carpeta que él le diga, que le deje, y a través de FileStation, que incluso se puede utilizar como portal en Synology, o sea que puedes acceder directamente a la dirección de tu NAS / file, eso depende de cómo lo configures en el panel de control, pues ahí puedes tener una salvaguarda. Claro. Ahí ya jugaría un poquito con las carpetas compartidas y con los usuarios, con lo cual, perfecto. Y luego el tema de... Hay una cosa que me ha sorprendido, es que dice que no se puede cambiar el puerto por defecto, y sí que se puede, ¿no? Lo malo es que está un poco escondido. Sí. Está un poco escondido. De hecho, si no fuera porque lo tenemos aquí apuntado en el... en el guión. En el guión, sí. No sabría decirte exactamente dónde está, pero... Es que lo cambiaron en DSM6. Sí. Antes estaba en otro sitio, creo. Antes estaba en sistema, directamente. Sí, o algo así. Entonces ahora está en panel de control, red, configuración de DSM. Y ahí puede usar el puerto que quiera. Claro, el problema es que en la empresa igual no los puede abrir. Pero si pone el puerto 80, si luego monta un servidor web o monta incluso el router tiene un servidor web también levantado para administración del router y va también por el puerto 80, pues ahí puede haber un conflicto de puertos. Sí. Entonces, yo no recomiendo usar el puerto 80 para administración del DSM, pero cada uno ya... No, ahí ya cada uno que gestione. Yo sí que es cierto... que aquí de estas cositas que yo me saco de la manga que no puedo evitar hacer, lanzo la idea, ¿vale? La suelto y ya cada uno que investigue. El otro día, mirando aplicaciones y mirando historias, encontré una aplicación que hacía como una especie de proxy raro. No me preguntes exactamente cuál era. Si te acuerdas, igual la puedes poner si la buscas, luego la pones. Sí, ahora luego la busco y intento pasártela. Sí. Que lo que hace es, precisamente para la gente que tiene ese tipo de problema, ¿vale? lo que hace es como una especie de... Tú entras a esa interfaz, ¿vale? De esa aplicación y... A ver si me puedo explicar bien, porque es que no lo tengo claro ni yo. Tú entras a esa interfaz... Y dices, bueno, estoy entrando por puerto 80, ¿vale? Que es interfaz web, que eso no tiene nada. Pero voy a acceder a través de este servicio que es el 443, por ejemplo. ¿Vale? Y puedes, a través de esta especie de proxy extraño que tiene una interfaz web rara, pues puedes acceder a servicios desde fuera utilizando un puerto concreto. No sé si me he explicado, porque creo que no me entendió ni yo. Sí, yo más o menos te pillo. Digamos que engañar un poco haciendo que entres por el puerto 80, pero luego por debajo usar otro puerto diferente, ¿no? Exacto. Tú estás saliendo de tu conexión a través del puerto 80, accedes a esta interfaz, pero te redirecciona mágicamente al puerto que tú querías ir. Bueno, de todas maneras, si te acuerdas o lo puedes mirar, lo ponemos y esta persona, pues, que intente investigar. Adolfo intenta investigar con esta aplicación a ver si le es útil, y bueno, que sí, que no es necesario tocar ficheros ni nada de eso, simplemente pues lo puede hacer ya el que decida en el panel de control red configuración DSM, y ahí los puede cambiar, ¿no? Sí, ahí lo puede hacer. Bueno, pues con esto y un bizcocho, yo creo que ya no nos quedan más preguntas, ¿no? De momento no, por ahora, para no. Para este episodio de Cultura NAS. Así que nada, hasta aquí el episodio 15 del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Ya sabéis que si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado David y yo, podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta @jmramirez o en la propia de David @kaleidos.tk. También podéis hacer este contacto a través de la web jmramirez.pro o en la cuenta de email habilitada para el programa en culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si no os importa, como siempre nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a más gente como vosotros. Y un voto en Asespod, por favor. Sí, Asespod también. también queremos ese premio. Pues nada, si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os gustará mucho más. Hasta entonces, adiós.